calidad de la prestación que se da a los ciudadanos. Ahora el gobierno debe dar marcha atrás y permitir esa subasta de medicamentos con la que se pretende conseguir un ahorro de más de 200 millones de euros. Al respecto, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María decía: el gobierno acata esa decisión. Saben ustedes que la suspensión se produce con carácter automático, una vez admitido a trámite, cuando lo solicita el gobierno, de acuerdo con lo que establece la Constitución, y corresponde, después de pasado el plazo constitucionalmente previsto, al Tribunal Constitucional decidir si ha acordado levantar esa suspensión. Pues desde luego el gobierno acata la decisión que haya tomado el Tribunal Constitucional. La Junta de Andalucía pedirá en la próxima reunión sectorial de educación que se mantenga la asignatura de educación para la ciudadanía. La consejera acusa al ministro Wert de radicalizar su postura respecto a la religión al proponer de nuevo como alternativa una asignatura en valores. Mar Moreno. El Tribunal Supremo ha dejado sin argumentos al Partido Popular y el ministro Wert debe reponer una asignatura referida a valores constitucionales, porque en la Constitución caben todas las ideas. Los trabajadores de la Radiotelevisión de Madrid han retomado esta medianoche la huelga en protesta por el ERE que plantea la empresa y con la que pararán la emisión de este canal durante las próximas 72 horas. La dirección del ente público madrileño presentó el 5 de diciembre un expediente de regulación de empleo actualmente en fase de negociación con los sindicatos que contempla el despido de 925 trabajadores de una plantilla de 1.200. La empresa y representantes de los trabajadores tienen un plazo de 30 días para negociar el expediente. Y en cuanto a las temperaturas, suaves esta noche, esta madrugada en toda Andalucía, con valores que van desde entre los 15 y los 9 grados. Está lloviendo a esta hora en buena parte de nuestra geografía, como son las provincias de Huelva, Córdoba, Jaén y Granada. Y así se va a mantener el tiempo inestable durante el fin de semana. Llegamos a las 2 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Hola, soy Pablo Alborán y hoy cumplo 8.583 días. ¿Y tú? ¿Has pensado alguna vez cuántos días cumples? Probablemente no, porque nosotros contamos nuestra edad en años y sin embargo en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días. Porque para ellos cada día puede ser el último. Te pido que te unas a mi reto personal con UNICEF para luchar contra la desnutrición infantil. Solo tienes que enviar un SMS con la palabra Alborán al 28028. Gracias a cada mensaje, UNICEF puede tratar a un niño con desnutrición aguda grave durante un día. Seguro que con los amigos de Canal Sur Radio podré conseguir el reto. Muchas gracias. Recuerda, Alborán al 28028. Coste máximo del mensaje 1,45 euros. Condiciones del servicio en nuestra web. Aquí les escuchas. Porque estamos asistiendo a un crecimiento de la tensión territorial y de la tensión social. La educación como prioridad de todos y no como arma política de confrontación. Y también te escuchas. No hay una relación como antes, a lo mejor, que era más estricto, sino que ya los alumnos no se toman muy en serio a los profesores. Informativos de Canal Sur Radio. Aquí estamos. Hola, hola, soy Pepe da Rosa y quiero decirte que este fin de semana la calle de Medio pasea por el puerto de Santa María. El sábado estaremos en las bodegas Mora de Osborne y el domingo en Puerto Cherry. Con todo el equipo del programa, tus amigos de siempre, las secciones de siempre y además música en directo, sorpresas y ganas. Muchas ganas de pasarlo bien. ¿Por qué no vienes a vernos y pasamos juntos la mañana? Venga, que te esperamos. ¿Qué es la comunidad? La comunidad es la red social de Canal Sur. Regístrate y entra para participar en nuestros programas y en los de Canal Sur Televisión. Anota comunidad.canalsur.es. Repetimos, comunidad.canalsur.es. Comunícate en la comunidad. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, y además acabamos de sobrepasar el ecuador de nuestro tiempo. Desde las 12 hasta las 4 de la madrugada. Aún tenemos 2 horas por delante. Vías de comunicación directa 900-844-643 y 954-46-7057. A través de Facebook, búsquennos en A la carta en Canal Sur Radio. A la carta en Canal Sur Radio. Exactamente esa es la orden de búsqueda. Y también a través de Twitter. @ a la carta. Jurado. Dígaseme. De nuevo por aquí, buenas noches, hombre. Buenas noches. Te escucho, hombre, te escucho a través de que tenemos que una pantalla que no vea cómo es, pantalla de internet. Es que te escucho todo. Que estás en Madrid, ¿verdad? Bueno, sí. Pues nada, por aquí andamos en la triste soledad, porque como normal, estamos un poco alejados de aquí, de Sevilla, pero bueno, por lo menos tenemos salud, trabajo. Pues claro que sí, hombre, claro que sí. Amor, no sé, pero bueno, tenemos salud y trabajo. El amor que se queda. A mí se me pone una canción del amigo Kenny G, hombre, que me alegre un poco el ánimo, ¿eh? Un saludo, jurado, amigo mío. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte, buena jornada. Y aquí tienes a Kenny G, a ese saxofonista que además hace algunos años se transformaba en uno de los más conocidos de los norteamericanos dedicados al smooth jazz y a otros sonidos. Kenny G y Camila, es hora de decir. Así comenzamos esta hora. Ya no es tiempo de... adiós. Abrazo fuerte desde tu Sevilla, amigo mío, hasta Madrid, trabajando y escuchando la radio de los andaluces con el programa que ellos hacen desde la capital de España a través de la TDT. No está mal. Y además, no eres el único que lo hace. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es lo que hacen nuestros oyentes cada madrugada del fin de semana. Teléfono de llamada gratuita 900-844-643. Y también gratuita siempre y cuando tengan tarifa plana. 954-46-70-57. Vamos a ver, bueno, Antonio, buenas noches, soy Irene. Hola, Irene. Mira, yo no creo que sea nada en contra mía, pero es que llevo muchísimo tiempo pidiendo canciones y no me la ponen nunca. Seguramente a partir de las 3 o las 4 me quedaré dormida, pero desde las 12 que empieza hasta las 3 de la madrugada estoy con los ojos que parece que tengo puesto palillos. A ver si me puede poner esta noche ahora, dentro de un ratito, sí, una canción de Mina y Alberto Lupo que se llama Parole. Ajá. Venga, muchísimas gracias y perdona que no se enfada ni mucho menos, ¿eh? Faltaría más. Venga, gracias. Venga, hasta luego. Parole, parole, Mina. Además, una de las mejores voces de Italia. Esta es esa canción. Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Se la vi. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. Sempre inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Le rose e i violini questa sera. Che cosa sei, che cosa sei? No, non dire nulla, c'è la notte che parla. Cosa sei? La romantica notte. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio sogno proibito. Proprio mai. È vero, speranza. Nessuno più ti può fermare. Gli occhi la luna e si accendono i grilli. Caramelle, non ne voglio più. Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti. La luna e i grilli normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire e sognare. L'uomo che a volte c'è in te quando c'è, che parla meno, ma può piacere. Parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole.

orilla, poí, una balsa, una guaina, una flor en el río. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Buenas noches, Juan Antonio. Soy René. Hace tiempo que no te llamo. Espero que no te moleste cuando te hablo un poquito en francés. Y no, si es tal, pues te pido disculpas. Me gustaría escuchar algo de Silvio Rodríguez, si es posible. Así que muchas gracias y buenas noches de nuevo. Hasta pronto. Gracias, pero por favor no tardes tanto en llamarme de nuevo. Y habla en francés, en el idioma que tú quieras. Silvio Rodríguez, uno de los máximos exponentes de la música popular cubana, surgidos tras la Revolución Castrista y uno de los internacionalmente más relevantes, junto a otros nombres tan acreditados como Noel Nicola. Esta es su música. Esta es la fábula de los tres hermanos. Llevaba arriba y la otra y camino, vereda dentro el que más. Ojo en camino y ojo en lo por venir. Y cuando vino el tiempo de resumir, ya su mirada estaba extraviada entre el estar y el ir. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ojo puesto en todo, ya ni sabe lo que ve. Óyeme esto y dime, dime lo que piensas. Silvio Rodríguez, se dice pronto, pero cuatro décadas, más de 40 años de carrera musical, da mucho de sí. Más de 20 discos. Actualmente uno de los cantautores de mayor trascendencia internacional dentro de lo que es, o lo que representa el habla hispana. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es. Los próximos debutaron desde Sevilla, 1975. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Inolvidable el trabajo que hicieron para todos los que adoran o han adorado alguna vez ese llamado rock andaluz. Hola, soy Francisco Reyes y quería escuchar Triana, para mi hija Triana. Un beso y un gran programa. Gracias. Gracias a ti por llamarnos. Tema emblemático este de los Triana. Hoy Jesús hubiese ya cumplido más de 60 años. 67 en concreto. Estamos recuperando en el lago. Lago. Eduardo Rodríguez Rodway, teclista y voz, fundador de Los Payos. Aquel grupo que batió récords de ventas con el tema María Isabel, por ejemplo, y el también ya desaparecido Tele. Juan José Palacios en la batería. Jesús hubiese cumplido ya 67 años, el 5 de marzo de este 2012. Jesús como el patio, Hijos del Agobio, Sombra y Luz, Un Encuentro, Un Mal Sueño, llegó el día en 1983. Fue el año en que murió. Jesús se estrelló con su coche cuando regresaba de un concierto benéfico por los damnificados en unas terribles inundaciones producidas en el País Vasco. Moría en Burgos. Canal Sur Radio. Ya saben, esto sigue siendo La Carta. 900-844-643 y 954-46-7057. Aún tenemos muchas llamadas pendientes. Manoli. Hola, Manoli. Y me gusta mucho las canciones de Moncho. Qué bien. Me da igual el bolero que sea, me encanta. Sí. Y también me gusta mucho Rafael. Me da igual. Estupendo. Gracias. Manoli, pues gracias a ti por llamarnos. Como Rafael ha sonado hace un momentito, con Yo Soy Aquel, vamos con Moncho, que además lanzaba no a mucho un nuevo disco junto a la sevillana Tamara. Cuando pienso en ti. Recuerdo que contigo conocí el amor. Me sangran las heridas que dejó. ¿Qué haré sin ti? Cuando te perdí, buscaba mi almohada, siempre tu calor. Me ahogaba muy adentro este dolor. ¿Dónde estás, mi amor? Cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo ya a sentir. Cuando pienso en ti, recuerdo aquellas noches sin fin, sin fin. Heridas que dejó, ¿qué haré sin ti? Cuando pienso en ti, envuelve la tristeza de un presente gris. Me abrazo la nostalgia porque así soy feliz. Estás en mí. Cuando pienso en ti, me aferro a este dolor que siempre vive. la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Buenas tardes, Juan Antonio. Mira, soy Julio de Jerez. Me gustaría escuchar a Lágrimas Negras, cantada por El Cigala y al piano Nacho Valdés. Y también tengo otra canción que me gusta mucho, que la cantaba Rosa Morena, Échale guindas al pavo. Muchas gracias. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, sepa que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. escribir mi talababa, pañuelo de blanco y oro que yo te daba, que yo te daba, agua del limonero, agua del limonero. Si te acaricio la cara, tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar, ay, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Bebo y Cigala, un trabajo elaborado por el pianista Bebo Valdés y el cantador madrileño Diego El Cigala, un disco producido por el cineasta Fernando Trueba. Un auténtico apasionado de la cultura y de la música latina, desde que dirigió, recuerden, la película Calle 54. 900-844-643 y 954-46-70-57. Hola, es para decirte esa canción que decía ese señor de Quisiera que pasemos un verano divertido. Sí, Manuel. Es una canción de Pétula Clar y se llama Bam Bam. Así que creo que es esta. Sí, sí. Parece ser que sí, Lola. También gracias a ti por llamarnos. Me encanta que los oyentes se impliquen directamente. Además me gusta porque como son el gran equipo de producción del programa, además de escoger las canciones, también de vez en cuando me echan una mano. Hola, jurado. Hola. A ver si me puede buscar Soy Aguaceta. Sí. A ver si me pone de los Beatles. Me pone Boys. Bye. No sé, de chiquillo. Boy. Porque es que no la encuentro. Bueno, la encuentro, pero no sé yo cómo es eso. Tú tienes una cosa muy buena para pedirlo. Y gracias, ¿eh? Hasta luego. Más famosas de los Beatles, pero es la que quería escuchar nuestro oyente. Chicos, Beatles, los escarabajos de Liverpool y una de sus viejas canciones. Ya han pasado más de 50 años. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, hasta las 4 en punto de la madrugada. Hola, soy María Ángeles y me gustaría escuchar de Anita Wolf, Rhythm Maybell. Gracias. Anita Ward, nació en Memphis, Tennessee, en 1957. Una cantante licenciada en psicología, pasó a la historia de la música de baile con este ya clásico Ring My Bell. Utiliza Llama con mi campana, un tema compuesto por Frederick Knight, una canción que llegó al número uno de las listas de los Estados Unidos, en concreto el 25 de junio de 1979. Anita Ward. My Bell. Toca mi campana con Anita Ward desde Memphis, Tennessee, una mujer que sigue en activo. Se presentó, por ejemplo, en Zagreb, en Croacia, el 4 de enero de 2006, la noche antes de la Copa del Mundo de Esquí Alpino, con otros artistas de música disco como Nile Rodgers, Chic, Village People, Thelma Houston y los también clásicos Rose Royce. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. La música que escogen nuestros oyentes. Juan Antonio, soy de nuevo Lola. Como he dormido tanto esta tarde porque esta vez estoy enferma, pues sé que voy a pasar toda la noche. Vamos, yo creo que podré oíros hasta las 4 de la mañana. Sí, está resfriado. Así que me gustaría oír, por favor, también de Adamu, Tombe la Neige. Muchísimas gracias. Y ya para el final, perdonad mi abuso, si me podéis poner la bohème de Charles Aznavour, pues muchísimas gracias. Adiós, buenas noches. Et mon cœur s'habille de noir. Haremos lo que podamos. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. Homenaje a algunas de las grandes canciones francesas. Canciones que no me atrevo a pronunciar porque no es que mi francés sea pésimo, es que ni siquiera existe. La música de Adamo, de un intérprete belga de origen italiano, eso sí, que solía cantar en francés habitualmente desde mediados de los años 60, aunque también interpretó en español algunos de sus grandes éxitos, aprovechando la devoción y el cariño que siempre le han tenido en nuestro país. Algo parecido le sucedió también a nuestro próximo artista invitado en esta noche. La bohemia, Charles Aznavour. Con él hasta las 3. Entonces vuelven las noticias. A la carta en Canal Sur Radio. Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván de cancan, posabas para mí y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. La bohemia, la bohemia era en amor felicidad. La bohemia, de un quinqué, la mesa del café, feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar la gloria a conseguir. Y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear alegres por París. La bohemia, la bohemia, era jurar que vi y te amé. Teníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos. Andalucía, 3 de la madrugada. Noticias. El gobierno español ha decretado, ha expresado sus más sentidas condolencias por las muertes registradas en el tiroteo de una escuela primaria en Saint Hood, en el estado de Connecticut, en Estados Unidos, que han dejado 27 víctimas mortales, 20 de ellas niños de corta edad. En estos tristes momentos, dice el comunicado de Exteriores, España comparte el dolor de las familias de las víctimas y del pueblo amigo de los Estados Unidos. El presunto autor de la matanza, y esto es lo último, ha sido identificado como Adam Lanza, de 28 años de edad, y no su hermano menor, Ryan, de 24, como se creía en un principio. Ryan está prestando declaración ante la policía, pero las autoridades creen que no tiene nada que ver con este suceso. También presta declaración el padre de ambos. La madre ha muerto, también tiroteada por su hijo en su domicilio, antes de la matanza en el colegio.